Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa Frontera Cero y le comento que tenemos como invitado especial esta tarde a un extraordinario clarinetista y además un gran amigo, el Sergio Carrillo. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Gaby. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por haber aceptado venir, por poder compartir con nosotros un poco de tu arte, un poco de tu música. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar, Sergio? Pues ahorita yo acabo de tocar un son huapango muy, muy tradicional en Oaxaca. De hecho, la gente, cuando se toca esto, la gente se pone a bailar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se conoce? Realmente no me acuerdo exactamente el nombre, pero... Sí. Le comento que Sergio es estudiante de la licenciatura en instrumentista en clarinete en la Escuela Nacional de Música, recientemente constituida como facultad. O sea que Sergio estudia en la ahora Facultad de Música de la UNAM. Sergio, me gustaría que nos hablaras un poco sobre cómo fue tu proceso de formación allá, primero en tu natal Oaxaca, y después cómo se dio esta transición, no solamente de espacio, es decir, no solamente te viniste de Oaxaca a la Ciudad de México, sino que también, digamos, migraste de músicas, aprendiste otras músicas, las cuales enriqueciste, por supuesto, con lo que tú ya hacías allá. Entonces, me gustaría que nos platicaras cómo fue que ingresaste a este gran maravilloso mundo de la música, Sergio. Pues fíjate que yo empecé a estudiar música, no porque yo haya, por decirlo de una manera, programado así. Simplemente fue porque casi fui obligado al principio, sí. Porque no tenía idea de qué era eso de música. Realmente el internado donde yo llegué a estudiar era considerado como un taller más entre muchos otros que ahí había. Entonces mi papá me inscribió y pues poco a poco me fue gustando. Y ¿en dónde está este internado, Sergio? En una comunidad que se llama San Bartolomé Sogocho, a 6 horas de la capital de Oaxaca. ¿Tú, el lugar donde tú naciste está cerca de ahí o dónde se localiza? Pues está en una distancia promedio que es como de 6 horas. ¿Cómo se llama? Se llama Arroyo Blanco. Arroyo Blanco, donde tú naciste. Exacto. Sí, pues ahí, pues como te decía, pues ingresé a este taller y pues empecé un año de solfeo y después me dieron el clarinete, me dieron a probar si lo podía tocar, si podía emitir algún sonido. Entonces yo le soplaba prácticamente. Entonces pues ahí estuve estudiando clarinete durante 3 años y poco después ingresé a la secundaria becado por la misma institución, el mismo internado, para seguir asistiendo al taller de música. O sea, sí. Que te gustó en ese momento, dijiste, sí, me gustó el clarinete. Exacto. Sí, entonces, pues asistía al taller de música y pues tenía otras responsabilidades en el internado. Pero con esa beca, pues pude aprender a tocar igualmente el saxofón. Y poco a poco fui como adquiriendo la práctica, ¿no?, en el instrumento. Porque realmente técnica no se enseña ya. Uno aprende tocando con las bandas y yendo a las fiestas. ¿Con qué bandas tocaste y específicamente en qué regiones, Sergio? pues con la banda del mismo internado, que éramos alrededor de 40 niños, 40, 50 niños. Entonces íbamos a tocar a las fiestas de las comunidades que mandaban la invitación al internado, y que realmente el internado no cobraba por esa... Era visto como un apoyo a las comunidades indígenas, más bien a la región, ¿no? Entonces, pues no teníamos una paga, por así decirlo, por asistir a estas fiestas, pero inconscientemente también uno de niño, pues, claro, nos encanta, ¿no? Entonces no ve uno esa parte. Claro. ¿Y qué tocaban en esas fiestas? ¿Qué tipo de fiestas eran, para empezar? Pues son fiestas tradicionales y muy características de los pueblos de Oaxaca. Entonces, la música que se tocaba, pues, era más música regional, tradicional, que música académica. Entonces, aunque se abarcaba un poco del repertorio académico. ¿Y con qué frecuencia tocaban en esas fiestas? Pues, a veces era cada semana o cada 15 días, porque realmente, como sabemos, Oaxaca es una... Es un estado muy fiestero, muy tradicional. Y muy diverso. Exacto. Entonces, pues íbamos a cada fiesta que nos invitaban y pues constantemente estábamos tocando y ensayando. De hecho, ensayábamos todos los días. ¿Cuántas horas? Cuando estaba en la primaria teníamos los talleres pues eran 2 horas diarias. Entonces teníamos que entregar los ejercicios y los fines de semana era cuando nos poníamos a practicar entre todos, a ensayar, ya como conjunto, como banda. En esta banda, ¿qué instrumentos había, Sergio? Prácticamente ahí hay puros instrumentos de aliento, y las percusiones, como los clarinetes, están los clarinetes, las trompetas, los trombones, están las tubas, están los saxofones, las flautas y los cornos. Y las percusiones que hacen el ensamble total. ¿En qué momento decidiste quedarte ya nada más con el clarinete? ¿Qué sax era? ¿Era alto? El saxofón alto. Pues en realidad yo, cuando terminé la secundaria, ingresé luego a la preparatoria, pero a una comunidad que estaba como a 6 horas de ese internado, porque... No seguí en esta comunidad de Sogocho porque no tenían preparatoria. Entonces tuve que irme a otra comunidad y hacer ahí la preparatoria. Entonces, ya estando ahí en esa comunidad, en Yalalac, me dediqué a tocar con las bandas, pero con el saxofón alto. De hecho, llevo más años tocando. En ese entonces llevaba más años tocando el saxofón alto que el clarinete. ¿Para entonces cuántos años ya tenía, Sergio? Ya tenía empecé a los 8 años con el clarinete, y ya a los 14 años me cambié al saxofón. Y de ahí, pues ya los 3 años de la preparatoria, pues ya tocaba el saxofón. Entonces prácticamente fueron 6 años alejado del clarinete en sí. ¿Cómo se te enseñaba técnicamente a tocarlo? Tú dices que no aprendían técnica, pero, o sea... ¿De alguna manera tuviste que aprender el mecanismo del instrumento o los procedimientos con los cuales se debía emitir el sonido? ¿Cómo era el proceso? Sí, de hecho, pues era muy muy curioso, ¿no? Porque es en ese entonces la música se enseñaba con base al repertorio local. O sea, la música tradicional que nosotros tocábamos, ya sean sones huapangos, valses, marchas. Sobre eso practicábamos. Y había una persona que en ese entonces le llamaban instructor. Él marcaba el compás y nosotros teníamos que solfear, pero no nos enseñaban cómo tocar de una manera más efectiva. Entonces era como que muy a la idea del instructor, de la persona que está con nosotros recibiendo esos ejercicios. ¿Y qué pasó después, Sergio? De que pasaron estos 3 años y tú estabas tocando el saxofón en la preparatoria. ¿Y luego qué pasó? Porque al poco tiempo ya te viniste a la Ciudad de México, ¿cierto? Sí, de hecho, terminando la preparatoria, yo dejé de estudiar un año. Entonces ese año me vine a la ciudad de Oaxaca a trabajar. ¿Qué hacías en Oaxaca? Me vine a trabajar con una organización civil que se dedica a hacer clínicas médicas en las comunidades. Entonces me metí con ellos y buscando la posibilidad de tener una beca para poder realizar los estudios universitarios. Okay. Sergio, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a escuchar un poco de música también. Estimado Radio Escucha, le recuerdo que estamos platicando con Sergio Carrillo, este extraordinario clarinetista que ha venido a deleitarnos con su bella música aquí al estudio. Le comento que puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, de Facebook o de Twitter. Vamos a hacer un breve corte. No se vaya. Volvemos. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Mi familia, mi gente, mis raíces, mis propuestas. En la Ciudad de México residen nuestras historias y forjamos nuestras vidas. Las y los ciudadanos construimos esta gran capital. Participamos, nos respetamos y convivimos democráticamente. Yo soy mi ciudad y vivo con sus valores. Instituto Electoral del Distrito Federal. Más clínicas y hospitales. Mejor tecnología. Más enfermedades de alto costo atendidas. Hoy el Seguro Popular ya cuenta con más de 57 millones de afiliados. En 2 años se han invertido 12.900 millones de pesos para atender también enfermedades de alto costo. Y este año vamos por más. Con acciones que te benefician, estamos moviendo a México. Mover a México. Gobierno de la República. Visita nuestro sitio web www.imer.mx/radio ciudadana. Podrás conocer eventos y noticias de la emisora, programación, conductores, música, convocatorias y todo lo que quieres saber. Sintoniza nuestra señal en línea donde quiera que estés. www.imer.mx/radio ciudadana. En línea contigo. En línea contigo. Síguenos en Facebook y Twitter. Frontera Cero. Sergio, ¿qué es lo que acabamos de escuchar? Ahorita toqué un fragmento de la secuencia de Berio. Uh-huh. Es una música contemporánea y recientemente lo toqué en la escuela, en un recital. Le recuerdo a nuestros radioescuchas que Sergio está estudiando la licenciatura en clarinete en la Escuela Nacional de Música, en la Facultad de Música, con el maestro Fernando Domínguez. Ellos se especializan en tocar el mejor conocido repertorio contemporáneo. ¿De qué año es esto, Sergio? Es de 1980. Pues sí, es bastante realmente reciente. No es tan reciente. Ni... No es actual, vamos a decir, ¿no? Pero sí es reciente. Sergio, nos quedamos hablando justo de el momento en el cual dijiste, bueno, voy a regresar a clarinete y además, más importante, me voy a ir a estudiar a la Ciudad de México. ¿Cómo fue esto? Pues como te platicaba, conseguí la beca para seguir estudiando con una organización civil que se llama Armonía. Entonces ellos me dieron la posibilidad de, de, de ver un poquito el futuro, ¿no? Sí. Que podía trascender un poquito de lo que yo conocía y ver otras cosas. Uh-huh. Entonces me dieron esta oportunidad y pues me estuve preparando igual un poco en ese año que dejé la escuela, uh-huh, para poder presentar los exámenes a la UNAM y al Politécnico. Uh-huh. Entonces, realmente la música lo había dejado, uh-huh, a un lado, uh-huh, y prácticamente ya el interés por la música pues había perdido. Uh-huh. Y pues durante este año pues sí, me puse a indagar un poquito sobre las posibilidades de seguir estudiando y cómo, uh-huh, hacerlo y en dónde. Uh-huh. Porque realmente nuestra situación como indígenas, pues sí, nos cuesta, ¿no? Nos cuesta ver otras cosas de las que estamos acostumbrados a ver y a vivir. Entonces, pues, parte del trabajo de esta organización es que nos daban pláticas sobre las posibilidades que hay de ingresar a una buena universidad y cómo prepararse para alcanzar esa meta. Uh-huh. Entonces, pues, el clarinete lo conseguí de una forma muy imprevista. Uh-huh. De hecho, yo no contaba con instrumento propio. Uh-huh. Y pues, estando en esta organización, pues me facilitaron un clarinete. Entonces yo me puse a estudiar casi un mes antes del examen, en lo que hacía los registros y demás trámites. Entonces me puse a ver la posibilidad, qué posibilidades había sobre qué música, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues prácticamente no venía tan preparado. Uh-huh. Entonces, realmente no sabía si realmente iba a pasar el examen o iba a ser aceptado en la Escuela Nacional de Música en ese entonces. Yo ya conozco la historia, pero me encantaría volverla a escuchar, ¿no? ¿Qué fue lo...? O sea, tú llegaste al examen y te pidieron que tocaras una pieza, ¿no? Sí. ¿Y tú qué decidiste tocar? De hecho, fue muy curioso porque realmente no pude preparar un material así muy académico, muy, uh-huh, muy, muy actual, uh-huh, como se pide en las escuelas, sí, para hacer ese examen de ingreso. Uh-huh. Y entonces, pues, casi a última hora estuve decidiendo sobre qué música, qué, uh-huh, qué música iba a tocar, uh-huh, o presentar para ese examen. Uh-huh. Entonces, pues decidí finalmente que iba a tocar una polca muy conocida en Oaxaca que se llama La Juguetona. Uh-huh. Es para, uh-huh, clarinete y banda. Uh-huh. Entonces, pues toqué y empecé a tocar una serie de escalas, también pidieron. ¿Nos puedes tocar un pedacito de esa polca? Sí, por supuesto. Sí, por favor. Introducción a la polca. Es muy muy juguetona, como su título lo dice. Entonces tienen pasajes muy rápidos. Sí. Y pues, como te platicabas, finalmente fui aceptado cuando yo realmente no veía esa posibilidad de ingresar, ¿no? A la escuela, en ese entonces Escuela Nacional de Música. Uh-huh. Y pues fui aceptado y la verdad yo salté de alegría al ver que sí. Uh-huh. Sí, no sé si vieron que tenía, pues claro, posibilidad de... Pues claro, porque además permíteme contarle a usted, Radio Escucha, que Sergio Carrillo es uno de los clarinetistas que tocan con mayor, digamos, tiene tiene un sonido muy característico, muy peculiar. Me acuerdo cuando tocamos el trío de Beethoven. El trío de Beethoven para clarinete, piano y cello. Y algo que es muy característico en Sergio es este sonido propio, ¿no? Tiene una potencia, un ímpetu que, bueno, los que tocamos contigo nos quedábamos cortísimos, ¿no? No le llegábamos a los talones a este maravilloso músico. Sergio, ¿cómo fue tu experiencia después? O sea, estamos en un escenario muy interesante. Tú venías acostumbrado de tocar en tu comunidad, en los pueblos de Oaxaca, y de repente llegas a esta Torre de Marfil, que es la Escuela Nacional de Música, en donde te dicen, ahora vas a aprender a tocar así. ¿Cómo viviste ese proceso? Sí, muchas gracias primero por tu comentario. No tienes nada que agradecer. Y pues, siguiendo con esta, un poco de esta dinámica, pues te platico que, pues realmente no, al principio yo no contaba con un instrumento profesional como se requiere para cursar todos estos años, ¿no?, de estudios de música. ¿Cuántos años son, Sergio? Son bastantes años, son como 7 años. Sí, pero en promedio 8. Como 10, ¿no? Exacto, sí, en lo que te titulas y el resto del papeleo. Sí. Pues sí, como te platicaba, realmente no, tampoco sabía ni cómo sobrevivir en la Ciudad de México. Uh-huh. O sea, realmente yo no contaba con los recursos necesarios para pagar una renta y poder pagar mis pasajes y la comida. Uh-huh. Entonces, pues conseguí el apoyo de esta organización y ellos me ayudaron con la renta. Uh-huh. Y pues prácticamente me asignaron una casa donde vivir y la renta iba a cuenta de ellos. Entonces lo que sí tenía yo que conseguir era para comer y para los transportes. Uh-huh. Entonces realmente vi una situación muy difícil cuando entré. Claro. Entonces, y sobre eso, pues tenía la idea, ¿no? Que no iba a sobrevivir tanto tiempo, de que no iba a aguantar tanto tiempo estando en la escuela o lleno de la escuela para la casa y los gastos que se necesita para estudiar. Claro. Y sí, entonces, pues. Pero hoy, ¿a cuánto estás de terminar? Estoy a, pues, prácticamente 2 años con todo, claro. Todo y todo, y esperemos. Uh-huh. Primero Dios. No, por supuesto. Entonces, pues sí, te digo, sí fue una situación muy difícil y muy complicada, porque muchos de la gente, de las personas o de los estudiantes que venimos de provincias, pues sí, nos cuesta mucho adaptarnos al ambiente de la Ciudad de México. Claro, hace un rato dijiste, para nosotros los indígenas. Sergio, ¿a qué etnia tú perteneces? Soy chinanteco. Chinanteco. Sí, de la Chinantla. Y tu primera lengua es el chinanteco, ¿cierto? Sí. Sí, y pues te decía que la cuestión es que pues finalmente pude desarrollarme un poquito en viviendo aquí en la Ciudad de México y pude conseguir recursos yendo a tocar y claro, al hueso. Como comúnmente le llamamos al hueso, ¿no? Y pues haciendo otros trabajos con esta organización. Sí, y como esta organización cuenta con centros comunitarios, entonces yo muchas veces pues llevo a cabo programas o desarrollo programas donde se les ayuda a los niños y también ingresa un poco de recursos también para nosotros, o sea, claro. No les cobramos por las clases que les damos, en ese caso hago un paréntesis de las clases que damos, pues ayudamos a los niños con las tareas en matemáticas, en geografía, en historia y pues tratamos de realmente que sientan ese ambiente comunitario, ¿no? De apoyo y para que vean que sí se puede. Por supuesto. Sí se puede salir adelante, ¿no? A pesar de tantos problemas y a pesar de las condiciones en que vivimos. Entonces, pues, a eso me dediqué. Entonces, no salía mucho recurso, pero sí ayudaba para los pasajes, para pagar la comida, ¿no? Sí, claro. Sí. Sergio, sabemos que las grandes orquestas de México se nutren de músicos como tú, ¿no? De músicos oaxaqueños, salientistas, que son maravillosos intérpretes y ejecutantes. Sabemos que esta percha oaxaqueña enriquece muchísimo la música mexicana. Me gustaría que regresaras en otro programa para seguir conversando. Por ahora se nos está acabando el tiempo. Me siento muy honrada de que hayas venido y me gustaría que nos despidiéramos escuchándote una vez más. ¿Puedes interpretar algo más para nosotros? Sí, por supuesto. Muchas algo gracias. Algo muy, muy tradicional y oaxaqueño. Perfecto. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.